es necesario presentarme, el protocolo va después. Hay cosas más importantes que tú debes de entender. ¿Quién soy, de dónde vengo y si me quieres conocer? Ven, sigue mis pasos, Andrés, ponte de pie. Soy el Mesías prometido, la muerte he vencido. Principado y potestades no han podido conmigo. No seas ignorante, recibe mi cometido. Siempre estarás seguro si caminas conmigo. Pedro, suelta la red, no dudes, ¿qué esperas? Soy la esperanza que hace falta en esta tierra. Vengo a romper cadenas que a la gente sujeta. Dolor y enfermedades, agonías y tristezas. Rey de reyes soy, Señor de señores. El que puede cambiar el rumbo de todo hombre. Sé tus intenciones, conozco tus acciones. Yo tengo un nombre, sobre todo nombre. Y para ti tengo una gran misión. Que conozcan la verdad en cada pueblo y nación. Ven, como tú estás, no importa tu situación. Yo soy el camino que lleva a la salvación. Sigue mis pisadas, camina el sendero. La puerta está abierta, yo te quiero dentro. No tienes mañana, el futuro es incierto. Voy a morir por ti, para tomar tu puesto. Aquello que deseas, el viento se lo lleva. Y al final de todo, dime si te llenas. Actúas y aparentas, tu vida está seca. Seguir así, no vale la pena. Aquello que deseas, el viento se lo lleva. Y al final de todo, dime si te llenas. Actúas y aparentas, tu vida está seca. Seguir así no vale la pena. Ya no tienes que buscar, yo soy lo que esperabas. Saqueo que tú esperas, yo quiero entrar en tu casa. Que tú puedas conocerme, son mis únicas ansias. Dame una respuesta que te hago una llamada. Aquí tienes en persona de quien mucho has escuchado. No quieres seguir enfermo, entonces ven, toca mi manto. Vives afanado, todo el tiempo preocupado. Si tu sed es permanente, ven y toma de este trago. No dudes de lo que soy, ten cuidado si te sorprendes. 5,000 alimenté con 5 panes y 2 peces. Presta atención a lo que digo y también tenlo presente. Lo que creas y construyes con el tiempo desvanece. No sé por qué te exaltas, si el grande aquí soy yo. Puedo hacer que todo hombre salga de su aflicción. Si no crees, entonces mira, tu herida cicatriza. Lázaro, levántate, la muerte está vencida. A nadie quieres enseñar la verdad que te perturba. Que por dentro estás dañado y sumergido en amargura. Pendiente de fulano, lo que hace no te gusta. Pero cuando tú señalas, hay un dedo que te apunta. No está de más que yo te diga tu realidad. Pero aún me hace falta saber si me seguirás. Y antes de terminar, algo tengo que aclarar. Mi nombre es Jesús, camino hacia la eternidad. Sigue mis pisadas, camina el sendero. La puerta está abierta, yo te quiero dentro. No tienes mañana, el futuro es incierto. Voy a morir por ti, para tomar tu puesto. Aquello que deseas, el viento se lo lleva. Y al final de todo, dime si te llenas. Actúas y aparentas, tu vida está seca. Seguir así no vale la pena. Aquello que deseas, el viento se lo lleva. Y al final de todo, dime si te llenas. Actúas y aparentas, tu vida está seca. Seguir así no vale la pena.